Buenas noches, les damos la bienvenida a el primer programa de Enmarañades, la radio de la Maraña. Aquí estamos transmitiendo desde Radio Cartón, ubicadas entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. Y pues nada, vamos a estar presentándoles este proyecto de la Maraña, ¿por qué Enmarañades? Y pues también vamos a estar hablando sobre las luchas que se están dando ahorita en este territorio, ¿no? Y bueno, pues también pues es nuestra primera como experiencia en esto, entonces pues pedir como paciencia, que nos aguanten, ahí vamos a ir aprendiendo y vamos a recibir sugerencias y todo ese rollo para que sea interesante para todos pues y todas y pues ahí irle dando, ¿no? Estamos abiertos a recibir opiniones sobre el contenido, sobre qué más quieren escuchar y pues todas estas cosas. Pueden escribir a la página de La Maraña directamente, que es lamaranada@riseup.net. Ahí pueden contactarnos. O en el Facebook, La Maraña se llama. Y pues podemos empezar, yo creo, platicando acerca de esta publicación periódica que estamos realizando, ¿no? Sí, claro. Pues en corto, que pues somos una difusora antiautoritaria y de caminar anarquista, que pues nos estamos organizando para hacer contenido cada mes, que pues justo ha sido como todo un experimento el poder juntarnos, juntar textos de otras personas de aquí de la ciudad y también incluirlos en esta publicación mensual que se llama justo La Maraña, ¿no? Y que trata un poco de rescatar un poco lo que está el acontecer aquí local, también los conflictos que hay aquí y también los eventos como autogestionados y autónomos que hay en la ciudad. Pues eso, como aclarar tal vez que no se entiende o que no estén entre líneas, que es una publicación escrita y que de ahí nace después como esta invitación a hacer una radio, no necesariamente y únicamente el contenido de La Maraña escrita, pero sí parte también mucho contenido de ahí. Y así como que ahorita me acuerdo de mis primeros acercamientos a La Maraña, ¿no? Fue en este intento, pues, de alejarnos de los medios, ¿no? De internet, de Facebook, que es nuestra única fuente de información, de todo, ¿no? O sea, te metes a Facebook y ahí está todo, pues, ¿no? Y alejarnos de eso. Es más, si no tienes Facebook o si no tienes alguna red social, pues no te enteras, ¿no?, de qué está pasando a veces, ¿no?, qué se están haciendo, qué cosas están haciendo. Es muy difícil, pues ya, no sé, en estos momentos como que tenemos la tecnología tan, tan en el cotidiano, pues conocer otras cosas fuera de eso, ¿no?, de eventos de Facebook, de, no sé, actividades que se hacen, bla, bla, bla. Pues ese intento, ¿no?, de ponerlo por escrito, de ponerlo en las manos, ¿no? Y bueno, también un poco de platicar lo que tiene el contenido de La Maraña, que de algo que se pensó y que se lleva justo a la práctica, que es en secciones, ¿no? Y una es el contenido, lo que pasa, lo que sucede aquí en la ciudad, también los pensamientos de distintas personas que escriben desde acá. Hay otra sección que le dedicamos a los proyectos autogestivos que hay en la ciudad, que se llama Tianguistli. Entonces, desde entrevistas, también difundir los proyectos locales que también la raza y la banda acá tiene. Y también otra cosa que también nos ha costado trabajo, porque es el rollo de tratar de hacer un calendario fuera de Facebook, ¿no? Porque el Facebook nos ¿cómo decir? Nos bombardea de eventos, se nos olvida, es una... Pues una nube muy cabrona, ¿no? Donde se va perdiendo de todo. Entonces, el hecho de hacer un calendario mensual con otros colectivos, pues nos ha costado un poco de trabajo, porque luego es de que los colectivos luego no tienen sus, sus proyectos como tan a la mano, o a veces surgen muy de vez en cuando, pero nos ha venido a estar insistiendo, a también de que aprovechar otro tipo de plataformas para comunicar lo que está pasando. Entonces yo creo que este otro apartado de que invita a la gente a las actividades autónomas, ¿no? Y luego también para nosotros ha sido todo un tema el decir, bueno, ¿qué si es actividad autónoma y que no tiene que ver como pues con qué, ¿no? Con instituciones, con ONGs, con nada que venga del Estado, ¿no? Que sean actividades más bien independientes y eso, que le den un poco. Porque que aunque sean actividades chidas las que se dan en de esa forma, como bajando recursos o en ONGs o en todo este rollo, pues tienen un montón de plataformas de difusión, siento, ¿no? Como que, güey, ¿para qué en este espacio que tenemos y que estamos construyendo vamos a dar voz a eso, ¿no? Si ya está la voz, pues, de... Pues es lo que hay, ¿no? Es lo, claro, lo que te bombardean siempre, ¿no? Y pues, no, manches, ¿no? Está de la verga. Y bueno, volvamos a ir con como al cierre de nuestro primer como segmento y vamos a pasar a una canción. Ahorita les platicamos de qué va. Fecha suman un total de 547 muertes por la contaminación del río Santiago. Durante el 2014, 63 personas de aproximadamente 50 años de edad fallecieron por la misma causa en el Salto, Jalisco. Siguen pasando días, siguen pasando meses. Estoy mirando el río, pero no encuentro a los peces. Y poco a poco lo verde desaparece. Vivir en este ambiente ningún pueblo lo merece. Falsos inspectores, ¿por cuánto te compraron? Contaminan en el día y lo hacen con descaro. ¿Y cómo pretenden que me quede callado? Si vivo a dos cuadras del río más contaminado. Directa o indirecta, también a ti te afecta. Aquí usan esta agua para el ganado y para la siembra. Despierta y date cuenta que te están envenenando. Todo el puto día ese olor a putrefacto. Ya estamos hartos, no solo yo lo digo. Lo escucho de mi amiga, de mi primo y del vecino. Por nuestra identidad, nuestros abuelos y los niños. Respeto a nuestra tierra es lo que exigimos. Sigue luchando, sigue luchando. Arriba el puño si en verdad quieres un cambio. Solo pedimos que regrese nuestro río y que pasen la factura al que todo esto ha permitido. Sigue luchando, sigue luchando. Arriba el puño si en verdad quieres un cambio. Ánimo vecino, tenemos que organizarnos. Y si no es ahora, pues entonces dime cuándo. Bueno, pues escuchamos una canción de Milla Tafari, que es un compa de justo del Salto, que se llama Regresa a Nuestro Río. Y pues escogimos también esta canción para entrar como la temática que escogimos para este primer programa, que es la defensa del territorio y que tiene que ver con la lucha que están dando ahora las comunidades y los pueblos de Juanacatlán y de El Salto, que es contra un montón de cosas, pues, ¿no? O sea, como lo que ya sabemos desde la contaminación del río, que es abrumadora y que está causando muchísimas enfermedades, que salió este estudio de hace 10 años donde se demuestra que prácticamente todos los niños están propensos a tener enfermedades renales y cáncer. También que acaban de haber movilizaciones para cerrar el basurero de Picacho. También esto de la termodinámica, que se avisó que se iba a cerrar, pero que está como muy en duda. Y todo esto, la termoeléctrica, perdón. Y bueno, pues eso, ¿no? Queremos hablar como sobre la defensa del territorio y enfocarnos sobre todo en Juanacatlán y en El Salto. Sí, también, no sé, como pensando, ¿no?, en nuestras áreas, pues nuestro territorio también en la lucha que se está haciendo en el Ixtiquil, ¿no? Y que justo ahorita también está todo moviéndose un montón de cosas, ¿no? Con este, pues no he visto mucho, ¿no? Pero lo que sé es que están pues destruyendo, ¿no? Y construyendo casas a lo loco. Y pues ya no está tan lejos, no es lejos, pues, ¿no? Como toda la destrucción que tenemos, pues es aquí, ¿no? No es como que nos vayamos muy lejos para ver que están destruyendo lo poco que queda de naturaleza, ¿no?, a nuestro alrededor. Y pues recordar que hay gente resistiendo justo, ¿no?, en el Ixtiquil. Están organizados y llevan ya varios años resistiendo. Presidente municipal que llega, el presidente municipal que quiere hacer negocio con eso, junto con sus amigos empresarios. Y bueno, pues van haciendo sus trampas legales para irle ahí ganando terreno al bosque, sus quemas ilegales, ¿no?, y todo esto, pero pues ahí hay como banda resistiendo, igual que en Juanacatlán y en El Salto, ¿no? Ok, datos. Pues sí, los datos que los que tomé del Comité Salvabosque son que Pablo Lemos pues aprobó poco a poco 2,738 viviendas en 6 fraccionamientos y es un área de 38.33 hectáreas que se le está pues se está deforestando, se está acaparando ríos, la fauna, pues todo ahí destruyendo. Entonces, pues una cuestión muy grave. Pues sí, ¿no? La misma maquinaria, ¿no? No piensa como en la vida, solamente en el dinero. Y es ahí, ¿no?, donde nosotros como personas de ciudad, ¿no?, donde nos posicionamos o qué hacemos para pues evitar toda esta catástrofe, ¿no? O sea, como no podemos pues delegar como toda la responsabilidad a los pueblos, sino también nosotros mismos somos parte del problema, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo generamos un tipo de conexión con estas comunidades que también se la están llevando bien duras porque están viviendo ahí la devastación directa, pero nosotros también somos responsables, ¿no?, de la misma, ¿no? Y todo lo que hacemos, ¿no?, todo lo que hacemos, desde con quienes colaboramos, dónde trabajamos, cómo estudiamos, ¿no?, y para quién estamos haciendo todas estas chambas, ¿no? Entonces creo que también es bien importante empezar desde ahí. Y por ahí yo también conecto un poco con lo que está pasando también en el Salto, ¿no? O sea, tenemos el corredor industrial de los más grandes del país, donde más de 400 industrias tiran su mierda, ¿no? Ahora que están saliendo informes actualizados, ¿no?, con pues del problema de salud pública que está pasando con los niños, es muy, muy grave, ¿no? Así. Es muy, muy grave los metales pesados que se encuentran, el tipo de enfermedades que hay, el muestreo que se hizo, ¿no? Es pues muy relevante. Fueron más de 200 niños y ancianos que se les hicieron estas investigaciones y de los cuales pues todo salía como datos muy desgarradores, ¿no? No mames, y aparte, o sea, como que ahorita, ¿no?, en la mañana mi compa me estaba comentando, ¿no?, de que sale Alfaro, güey, burlándose de la muerte, pues, no es como, no sé, ya ni siquiera intentar ocultarlo, pues, es burlarse de nuestra cara, de toda la mierda, pues, ¿no? Que está pasando. Y como que luego me choquea este de responsabilizarme de mis acciones individuales de morra de ciudad, bla, bla, bla. Que, pues, tengo la llave ahí, abro, sale agua, pero no, güey, no solo, pues, ¿no? No solo porque hay un chingo de empresarios, hay un chingo de varo ahí metido, ¿no? De mafia, de narco, de cosas muy culeras, pues. Y que eso no se va a quitar con que yo, use bolsas de tela, ¿no? Claro. Está cabrón. Y, sí, claro, ¿no? O sea, como si no es como que nos quita la responsabilidad, ¿no? Hay que ser conscientes de que nuestra mierda se va para allá, de que nuestra basura se va para allá. Pero los responsables de estos metales pesados no somos nosotros, ¿no? Son empresarios con nombre y apellido que están enriqueciendo de la muerte. Y bueno, pues este estudio justo de hace 10 años, pues esas personas, o sea, lo que dicen los compas del Salto, que esas personas pues ya pasaron 10 años y muchas de esas personas que están representadas en esos datos pues ya están muertas o a lo mejor han sobrevivido a esa enfermedad. Pero no se le está dando ninguna atención, ¿no? Y el puerco del gobernador, burlándose, al lugar de lo mínimo que deben de hacer, es atender cuando en realidad es un delito, es un crimen de Estado haber ocultado esa información, ¿no? Uh-huh. Y pues les recomiendo como que busquen, ¿no? Hay muchas notas al respecto. Lo que está tratando de hacer el gobierno estatal es darle la vuelta a los estudios, pero justo se tiene que centrar en eso, ¿no? En ver en esos resultados que están, es una muestra representativa de la población. Y pues eso, ¿no? O sea, que lo mínimo que tienen que hacer, si tuvieran un poquito de vergüenza, sería atender la salud de las personas ahí, ¿no? Sí. Sabemos que no se puede parar la industrialización, ¿no? Sabemos que se tienen que hacer grandes cambios, ¿no? Que son cambios que tienen que ver con cambios civilizatorios, digamos, para que esto pare. Pero lo mínimo que se tiene que hacer, o el Estado, si tuvieran un poco de vergüenza, sería atender a los enfermos ahí y que no tengan que estar inscritos al IMSS, que no tengan que venir hasta el centro de Guadalajara y todo eso. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieran como abonar más para pasar uh-huh. también a otra cancioncita. Pues nada más recordar como esa importancia de seguirnos como informándonos de otras formas, investigando de otras formas, que no sean las del informador, las que salen en Televisa, o las que ya están dadas por, que ya están dadas, ¿no? Pues, sino seguir buscando y acercándonos a estos, a esta banda que está luchando, pues, ¿no? Que está poniendo el cuerpo ahí, y acercarnos y ayudar, ¿no? Y que hay un montón de formas así, pues no sé, como que siento que esta publicación que estamos haciendo, pues intentarle dar, ahí poner, ¿no? Y que llegue a un montón de manos. Y eso se me hace como súper importante. Ya. Y sí, eso, ¿no? Como siempre, cuando hay alguna problemática de este tipo, poner atención a lo que está diciendo la gente que lo está sufriendo, ¿no? Sabemos que los políticos uh-huh. siempre mienten, que los medios siempre mienten, pero siempre hay esfuerzos de los pueblos, las comunidades organizadas, uh-huh. Donde su voz es, pues sale y bueno, siempre poner atención a eso, ¿no? Y bueno, ahora uh-huh. vamos a pasar también a otra canción, que sería la de Rapocalipsis, de Pedro Mo, Nico RCT y Saya MC. Y así como rápido nomás les cuento esta canción que se hizo ahí en El Salto. Pedro Mo es un activista hip hop peruano. Nico y Saya son colombianos. Y vinieron a un festival que justo la bandita del Salto armó sobre de hip hop latinoamericano, un encuentro de hip hop latinoamericano, como una forma también como de organizarse, ¿no? Pero también a través de la música y de la alegre rebeldía, digamos, pues, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir con esta canción que se llama Rapocalipsis. No, van a escuchar, pues. Crímenes. Eso dice. Sí, está cabrón. Soy rapero, pero detrás de eso que sangre, tierra, vida, esenciales bajo la piel. Igual a cada ser que agua bebe, con aire puede sobrevivir a la escasez que se padece. Y crece un virus químico, es un cinismo. El fracking vacuna de veneno al organismo. No saben lo que resta cuando deforestan, o lo saben y apestan, celebran sobre gente muerta. No son mentiras, sequías en la Guajira. Niños sin respirar mientras ríen y miran, mientras vigilan y admiran cómo se contamina el millar donde se siembra y camina. Tanás asco. Protegidos por cascos, monopolios en bancos, sicarios de narcos. ¿Dónde, cómo y cuándo? El gobierno protege su bando. El rifle suena, la selva canta su llanto. De la loma baja el agua que toma, respiro el Amazonas. Con la tierra en coma, la inconsciencia de personas. Interés del capital inducido en tu neurona. Consume, consume, que para nada ya funciona. Un árbol caído, la semilla se perdió. El defensor del territorio a su casa no volvió. La noticia no lo dio, por algo fue que sucedió. Quien se revela el juego ya desapareció. Control con terror del superhombre. Agua para el monocultivo, para el pueblo hambre. Se extinguen animales, glaciares, ríos, enjambres. Peligro de sequía y con poca fe que cambie. La tecnología con la madre es una orgía. La multinacional que taladra noche y día. Apuestas a morir o te unes a la fantasía. La lucha es por unirnos en voz de quien nos guía. Cerco eléctrico, uniformes indígenas nacen deformes. Hay oro, hay cobre, pero hay más pobre en casas de adobe. Al genocida el Nobel lo ven, se van las aves que da relave en monte. Hoteles para el turismo sexual exótico, cóctel. Otro dirigente muerto en el cielo, helicóptero. Circo mediático da plástico en el top ten. Lote movimiento organizado que le grita Poctem. Otro mundo es posible si se persigue ese horizonte. La socia obsesionada con el selfie de su escote. Opté por darme aporte, pero en mi parque la dircote. Con no cultivo y fracking se devora nuestro bosque. No soy objeto de estudio para tu folder. Sé que autonomía ningún ONG te copte. Los jefes de la CIA les gusta que seas cosplay. Y aunque el río mío, lo mío nunca se esconden. Bueno, pues vamos ahora en este segmento, más bien es de conversación, yo creo, ¿no? O sea, como que queríamos como informar de eso, pero ahora como queremos más como platicar entre nosotros, y la pregunta como principal sería si podemos organizarnos en la ciudad también, ¿no? Si es posible. ¿Y qué representa el territorio para el que estamos en la ciudad? Ya, yeah. Yeah, qué difícil pregunta. Yeah. Yo creo que es muy difícil en ciudad, ¿no? Creo que el territorio está ahí, ¿no? O sea, donde estemos en la ciudad, ese es nuestro territorio. Y es algo que, no tenemos un lugar, tierra, no tenemos dónde sembrar, no tenemos un río aquí a la mano, a la vuelta de la esquina que defender, pero pues sí, ¿no? A la vez sí. No sé, yo creo que sí hay mucho por lo que luchar, ¿no? Y hacernos de nuestro territorio de un montón de formas. Pues reflexionando que la vida moderna y tal vez como de jóvenes así, es el constante movimiento de lugar donde vives, ¿no? Tu espacio donde habitas, que eso pues rompe como con toda la conexión, no solo pues de la tierra, porque aquí pues puro concreto, pues, pero con las redes de, no sé, de vecinos o con las personas tal vez familiares que a veces con los que creces en el vecindario. Entonces también estamos como muy rotos por ahí, ¿no? De pues estar como constantemente cambiándonos de casa y entonces como no tener una clara significación de qué es el territorio, entonces, ¿no? Pero justo no es un reto encontrar cada vez, y no solamente por temporalidades, aunque no importa, formas de estar y de habitar y de conocer el entorno pues cercano en el que estamos, ¿no? Entonces creo que para mí eso es como una forma de encontrar territorio, ¿no? Cuestión más allá de mi cuerpo, ¿no? Ya. Oh, y fíjate que el domingo pasado, ¿no? Íbamos en bici y nada, que vimos que unos pinches policías agarraron un morro, ¿no? Así pues ahí en el refugio, ¿no? Y que estaban patinando, estaban en su bici en un domingo en la mañana, tranqui pues, ¿no? Y ya pues yo iba en mi trip y como que me saqué de onda y este miedo de no accionar, ¿no? Como que por un momento, y ya iba una cuadra después y dije, verga, güey, no estoy haciendo nada, ¿no? No estamos defendiendo el territorio que está ahí, pues, ¿no? Que es territorio, y no estamos defendiendo el territorio del cuerpo, ¿no? Aparte, y pues nos inmoviliza, ¿no? Bien cabrón. Y ya dije, güey, neta, ni una más va a volver a pasar, aunque sea pararme ahí, ¿no? Aunque sea poner el cuerpo, ¿no? Para que no se sienta sola la banda, porque está muy cabrón sentirte ante una autoridad así, ¿no? Con armas, pues, cada vez más armas en las calles, está de la verga. Sí, está cabrón. Hay, bueno, ahí como acompañando lo que dice mi compa, el... Pues igual a mí el otro día, en, ahí por el barrio, pues igual vi cómo detenían a un chavo, unos policías. Así, pues un chavo normal, pues como todos, ¿no? Así. Y lo detuvieron. Yo le dije, oye, ¿por qué lo detienen, no? Se me ocurrió así como salir de eso. Y luego dice entre dientes, ¿no? Luego, ¿por qué les disparan, no? Y es de, güey, qué... Pues qué tipo de formas tenemos ahora sí que para resistir, ¿no? Ojalá si fuéramos tal vez... 10 vecinos que le dicen eso, pues yo creo que más se va a culear, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Nos falta, ¿no? O sea, de que a veces sí está chido como mirar, observar, que yo creo que también haría eso siempre, ¿no? Pero aún falta más, ¿no? O sea, como... Y ahí, y justo con la pregunta que con la que empezó esta parte, pues para mí no hay nada que luchar, ¿no? Para mí no hay nada que luchar en la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad para mí está perdida. La civilización, todo lo que está pasando aquí, la verdad es muy desesperanzador. Ahora, ¿no? En el aquí y ahora, ya que estamos aquí en el conflicto de vivir aquí, pues mínimo lo que menos quiero es pues vivir menos dominado, ¿no? O sea, y si puedo aliarme y organizarme con mis vecinos, si puedo con mis amigos y con las colectividades que se están creando, para mí ese es como el mientras, ¿no? Porque claro, no hay, para mí no hay esperanza, pero en esa no, en esa falta de esperanza de luchar por una ciudad digna, porque no existe, más bien en lo que se va destruyendo la ciudad solita, pues yo organizarme, ¿no? Eso es lo que me queda. Sí, pues yo como reflexionando como al respecto, pues sí hay como mucha banda que se está moviendo, ¿no? Y desde la banda que está organizando en el Cerro de la Reina, ¿no? En el Cerro de Santa María, por Santa María Quetepexpan, cuidando su parque, incluso como hasta pequeñas acciones, ¿no? En contra de la gentrificación, como ir y rayarles un mural gentrificador de esos murales de arte, de street art, perdón, porque es en inglés, obviamente. Entonces, pues hay como, sí, de que hay acciones, pues sí hay como muchas formas de actuar. Y como a mí algo que me ha parecido muy esperanzador, aunque es muy pequeño, pero que es un sueño muy bonito, es el de los compas del Cuamil, uh-huh, que están ahí por federalismo, y que pues ellos en su sueño ven todo federalismo lleno de milpa, ¿no? Y si bien eso no resolvería el conflicto de alimentación de mucha gente, sería pensar en que un montón de gente se involucre en sembrar, aunque salga un elotito al año, ¿no? Pero en sembrar un lotito en la ciudad, ¿no? En verdad es algo muy como lindo y el apropiarse de ese terreno que es de todos, ¿no? Que es tierra de pues de todos, no tenemos que como agarrarlo en nuestras manos también, pues, ¿no? Y tienen ahí su compostero ahí por federalismo cerca de ¿qué es pasando hospital. Y ellos tienen un pedacito ahí que le están dando varios vecinos, ¿no? Como un colectivo, pero hay que ver cómo sigue caminando, pues, ¿no? Ese proyecto me parece muy bonito. También, bueno, rescatar también la organización de vecinas que hay en el Parque Morelos, que, pues, de reunirse todos los lunes, ¿no? Que con esta organización silenciosa, yo digo, pues han podido a sus formas y con sus, también con sus complicaciones, ¿no? De tener un proyecto tan grande como es el Ciudad Creativa Digital, ¿no? Que pues va a arrasar toda esa zona del Parque Morelos, pero ellas organizándose, viéndose todos los lunes, hablando, dialogando, pues han podido hacer otro tipo de relaciones con la gente que hace los mercados ahí tradicionales en el Parque Morelos, que son súper importantes, ¿no? Que pues yo creo que la mayoría de la gente de acá de la ciudad le conoce, y pues vamos, ¿no? Ahí, y ellos por ahí, por esos lugares comerciales han podido también como pues vincularse, ¿no? Con la gente que habita también ahí ese territorio. Y bueno, ser como conscientes que hay un proyecto de gentrificación, o como también se le llama, de despojo por blanqueamiento en todo lo que es el centro de la ciudad, que va desde lo que es la normal hasta la ciudad creativa digital, justamente. Y bueno, y se le llama blanqueamiento por despojo porque justo lo que se busca es crear como que ingrese mucho más capital, ¿no? Que haya lugares más bonitos, más turísticos. Y estos procesos lo que hacen es que sacan a toda la clase trabajadora, migrantes, ¿no? Migrantes indígenas que habitan estos espacios para construir espacios, edificios, construir estos rollos como hipster, por así decirlo, ¿no? Que, hacer casas Airbnb, por ejemplo, también, ¿no? Es una mierda eso, pues. Y hay un montón de proyectos, ¿no? O sea, desde el Michin, ahí empieza, ¿no? Desde el, que era un espacio público y ahora es privado. Uh-huh. Le quitan parte de un parque para hacer un acuario privado y ahí empieza, están construyendo un edificio. Uh-huh. No recuerdo el nombre, no sé si se acuerdan, ahí no por Federalismo. Pero vean, búsquenlo en internet y vean, parece que es Europa y solo sale gente blanca, en serio, ¿no? O sea, que se le llame despojo por blanqueamiento no es broma, pues. Sí, no es casualidad. Y pues sí, es lo que dice aquí el compa es, pues, tomar espacios que, no sé, los andadores que se están creando, que según son para que la banda camine y tal, pero mucha parte se va a ir hacia restaurantes, cafés, ¿no? Que van a tener también precios que son solo accesibles para cierto tipo de gente y que al final expulsan de todos estos espacios que antes eran lugares donde la banda pues vivía. El otro día platicando con una señora en una senaduría, nos decía que... O sea, que estaba por el Mercado de Jesús. Estaba que antes estaba lleno de gente, así como muchas familias, muchos vecindarios, vidas y en la noche, pues muchos niños jugando por todos lados. Y que ahorita está solo, ¿no? Solo. Y es esta como... A veces yo pensaba que la gentrificación significaba que la gente se iba a venir a vivir a estos lugares. No. Pero no, son espacios como temporales, turísticos, y de venir, visitar e irte, ¿no? Entonces, claro. Bueno, lo que venía con eso es que los precios son para ese tipo de personas que solo viene a visitar y a irse y expulsa a las personas que antes vivían aquí. Porque sube el uso del suelo, entonces también sube el agua, la luz y todos los productos que se venden por aquí, ¿no? Y pues eso es lo que está pasando básicamente en el centro y desde ya una política con Alfaro, donde se empezó a limpiar, ¿no? Ajá, que expulsaban a los vendedores ambulantes, que empezaban a recoger a toda a la banda que habita la calle... Y pues eso como una política de turismo fuerte, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya como para cerrar un poco este segmento, vamos a irnos con Bontade. Bontade es una banda de aquí de Zapopan. Pues de Zapopan, ¿no? Ellos se reivindican como zapopanos y se llama este disco Florecer. Vamos a poner todo el disco, que dura 2.58, es un punk así violento y rápido, que la verdad que muchas también disfrutan. Pues eso, ¿no? Como que también somos ratas de ciudad, y del punk va de la mano, pues. Pues, el rap también. ¡La primer cárcel somos nosotros! y pues como volviendo, ¿no? Después de esta rola tan violenta, como pensaba, ¿no? En toda la banda que está poniéndole el cuerpo, ¿no? Que está luchando todos los días y que la están matando, pues, ¿no? Como tener bien claro que de verdad nos están matando a la gente que está poniendo el cuerpo y está defendiendo la tierra, la lengua, la música, la vida, pues, todo, todo. Que las están privando de vivir, pues, ¿no? Y que no es como, se murieron, no, fue el narco, no, güey, es el Estado, pues, ¿no? Son los malos los que los están matando. Y justo el EZ y el CNI convocan a esta marcha el 20 de febrero, el jueves 20 de febrero, que va a ser en el DF, ¿no? En la ciudad. Creo que va a bajar la banda, ¿no? De las comunidades para la Ciudad de México. Pues en esta lucha por, pues, jornadas, ¿no? De defensa de la madre tierra, algo así se llama. Y el territorio. Y el territorio. Y pues, no sé, no nos vamos a echar todo la convocatoria, pero está muy larga y está muy chida, está en Enlace Zapatista, por si quieren checarla. Y pues nombran, ¿no? Nombran a los compas caídos y a muchos más, ¿no? Si quieres decir los nombres que estás podemos decir uno. Bueno, sí, la jornada se llama Samir Somos Todas y Todos. Y justo tiene que ver con el asesinato de Samir, también como nombrar, pues, ¿no? Que los asesinos están directamente relacionados al gobierno actual y que el homicidio de estos luchadores sociales, que luego le llaman líderes, que no creo que muchas veces les calce, simplemente son personas activas en sus comunidades. Y con las empresas, ¿no? Mm. Sí, relacionado, claro, al capital siempre, ¿no? Si buscamos, siempre atrás va a estar el capital, pero también desde que llegó el nuevo gobierno de la llamada... Cuarta... Pues ha aumentado muchísimo esto de asesinatos, ¿no? Y un caso emblemático es el de Samir Flores, donde justo se relaciona muy directamente al presidente, pues, ¿no? Del país, porque el superdelegado de Morelos fue defensor de los asesinos de Actial, por ejemplo, ¿no? De esta masacre que hubo en Actial, Chiapas, en el 97. Y pues es gente rodeada de asesinos, pues, ¿no? Y bueno, no sé si vamos a nombrar a las personas que se nombran en ese comunicado. Sí, pues Samir Flores, del pueblo Nahua de Amitzingo. A Julián Cortés Flores, del pueblo Mepa, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Guerrero. Ignacio Pérez, del pueblo Tzotzil de Chiapas. José Luis Bartolo Faustino, Modesto Varela Sebastián, Bartolo Hilario Morelos, Isaías Chanteca Aguajote, del pueblo náhuatl organizado, del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo náhuatl de Ayotitlán, Jalisco. Feliciano Corona Cirino, del pueblo náhuatl de Santa María Oxtula, Michoacán. Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo Popoluca de Veracruz. Y bueno, pues estos son los compas que salen ahí en el comunicado. También recordar que hace un poco más de una semana fueron asesinados el Día del Músico en Guerrero, pues, ¿no? Y bueno, pues, pues nos duele, pues, ¿no? Como darnos cuenta de esto que nos está matando y pues queremos como sumarnos, ¿no? Si bien no vamos a ir a la Ciudad de México a manifestarnos, se va a hacer como descentralizado, digamos, también estas jornadas. Entonces va a haber actividades en todos lados y pues en Guadalajara va a haber varias, ¿no? Ajá. El jueves 20, por ejemplo, va a haber una actividad, no estoy muy segura, pero va a ser en Tonalá, la recuperación de un espacio. Pero también vamos a intentar hacer un memorial, pues, por la vida, ¿no? En el Buscavida, pues nombrar a nuestros compas que han matado. Y el viernes 21, en el Rincón Zapatista, se va a juntar la banda de el Comité Salvabosque, de Salto a la Vida. Un Salto a la Vida, no sé, no recuerdo quién más, pero es más banda la que va a estar ahí en ese conversatorio. Y el sábado 22... El sábado 22 va a haber una actividad como en honor también al río, uh-huh. en lo que es el Salto Ixhuanacatlán, va a haber ahí una actividad cultural. Y ahí va a haber también una charla. Uh-huh. Todavía no tenemos justo los horarios, todavía no los tenemos exactamente, pero desde la página, en La Maraña, en Facebook, así buscan La Maraña, tal cual, ahí vamos a estar informando de manera como más exacta como todos los datos que están surgiendo. Sí, pues sí. Es que salió más espontáneo. Y también, bueno, como para conectar un poco con, pues, no todo es como justamente, pues, muerte, ¿no? Afortunadamente. Sí. Entonces, también estamos, vamos a también hablar un poco de las actividades locales que hay aquí en, que va a haber aquí en la ciudad, para que también tomen nota, no sé, como que se animen a participar en estos espacios autónomos y autogestivos que hay en la ciudad. Y le caiga, ¿no? Porque estas actividades salen desde el corazón y, pues eso, como desde el ánimo de compartir algo. Entonces vamos a platicarles un poco de las actividades que van a salir. Pues próximamente, el miércoles 12 de febrero, en la cooperativa de vivienda Nemoyan, en San Andrés, se va a proyectar Parásitos. El viernes 14 en el Buscavida va a haber un karaoke desintoxicante también para la banda que quiere ir a cantar. El sábado 15 está la reinauguración de un espacio y es el segundo aniversario de la cooperativa Comali. Ese está en Garibaldi 556, ahí está el nuevo domicilio, ahí por el refugio. Bueno, va a haber un taller de bordado, Chol, en rutas compartidas también. No me viene la fecha exacta, pero bueno, pueden ver ahí en rutas compartidas. Y mientras, también va a haber, bueno, hay como actividades permanentes, ¿no? Ahí en la maraña como que viene todo especificado. Es el sábado 15 también lo del bordado, rutas compartidas, en Manuel Acuña 469, de 12 a 3. Y después se van al aniversario de Comali, que empieza a las 2 y termina a las 8:30. Y pues de actividades permanentes va a haber un taller del 3 al 24 de febrero en Cuerpos Parlantes sobre primeros auxilios jurídicos. Todos los martes del mes está el laboratorio de programación en un espacio que se llama Territorio Tortuga, que está en Tonalá, en Avenida Río Nilo 7000. Y va a haber una asamblea abierta. Bueno, hace un momento igual te toca decirlo. Sí, mejor. Los jueves de este mes está la asamblea abierta del 8M, el 8 de marzo, en el Parque El Refugio, donde se están organizando las actividades para la próxima jornada del 8 de marzo. Puras morras. Y el miércoles, todos los miércoles hay un taller de grabado en un espacio que se llama Buscavida. Ahí en Prisciliano Sánchez, no me sé el número, no me acuerdo. 837. Eso. Y bueno, cada suelo hablar que esta sección es como un poco, la queremos hacer constante cada que tengamos nuestro espacio en la radio, para que también pues tengan más información sobre los eventos que están aconteciendo en Guanatos. Y creo que podríamos nombrar los lugares donde pueden encontrar la maraña también. O no, a veces que no hay, o que sí, pero ahí ustedes búsquenla, está en espacios chidos igual. Ahí les va la lista. La lista es Chocolate Garage, Comali, Cuerpos Parlantes, Buscavida, Nemoyan, Mapachos, Tianguis Cultural, Rincón Zapatista, Vegan Bike, Ricos Jugos, Chocolate Garage, La Rueda Cartonera, Tea Rex y Rapanui. Y se van a ir sumando lugares, igual cuando tengan la maraña en sus manos van a ver que hay como un mapa donde viene como todo, ¿no? Y pues está como ampliando pues en la ciudad, ¿no? Ha tenido como muy buena recepción, hemos tenido como historias muy bonitas de banda, incluso banda adolescente, ¿no? Que le llama la atención y se hace como seguidora de la revista La Busca cada mes, ¿no? La publicación, perdón. Y bueno, ya casi como para ir cerrando, pero pues también eso, ¿no? Lo que decíamos, no todo se trata de muerte, sino también de vacilarla, ¿no? Y de pasarla bien. Y pues estamos como también agradecidos aquí como por este espacio. Y pues ahí vamos a seguir caminando, ¿no? Y vacilándola. También cualquier escrito, lo que quieran mandar para que se publique. La neta, para mí ha sido una experiencia bien chida el escribir, güey, y mandar y que se publique y que llegue un chingo de manos. Está bien chido. Neta, hay que darnos la oportunidad de escribir, ¿no? Y de investigar y de saber más. Pues nada, el correo es lamaranada@riseop.com. riceup.net. Para que la chequen, ahí está también, pues, en el Facebook, ¿verdad? Pero y también recordar que tenemos una página, un blog, que es lamarana.noblogs.org. Y también nos pueden encontrar en el Facebook, que es La Maraña. Pero, y aparte de textos, decir que también está súper abierto para que manden dibujos, fotografías, poesía que no le hemos dado, ¿no? Como todas estas cosas que a veces, pues no, hay que compartirlas si es que se quiere y se puede. Uh-huh, y que este es un espacio libre para eso, ¿no? Siempre y cuando, pues, sean como textos o imágenes críticas, ¿no? Que no sean, pues, fascistas, que no sean machistas sobre todo, no, y también racistas, y que sean, pues, de como con un ánimo más de compartir y crítica y discusión, ¿no? De autoritarismo. Ajá. Sí, pues sí. Sí, ¿no? Desde el hazlo tú mismo. Nomás eso. Nomás les encargamos. Y pues, ¿ese es nuestro último segmento? Ese es nuestro último segmento. Entonces, tal vez, pues, esperemos. Ay, pues muchas gracias por este espacio. Aquí estuvimos dos morras y dos compas también, vatos, y pues está muy chido. Todavía ni sabemos si decir nuestros nombres o no. luego veremos. Pero está muy chido como este espacio. Ajá. Y poder sentarnos a platicar y a que nos haga más banda y así. Un experimento. Ahí compartan y díganos qué les pareció, qué podemos mejorar esas cosas, ¿no? Sí, escuchen Radio Cartón. Que por, ahí está la página, es radiocartón.com, me parece. Visítenla, ahí también hay otros proyectos, otras escritos así súper chidos. La verdad que nosotros hemos aprendido un montón de acá. Y lo que busca La Maraña justo es hacer este tipo de apoyos mutuos, de enlaces, de ida y vuelta, ¿no? También con otros espacios, otros momentos y zonas también temporalmente autónomas, que luego no sabemos si se van a desaparecer el día de mañana, pero es eso, ¿no? Como seguir haciendo, animarnos en lo poco que nos queda y pues también darle, ¿no? Yo quiero agradecer también, pues, el espacio para compartir, decir que no venimos en representación de nadie más que de nosotras mismas y mismos, que venimos a compartir información, pues sí, como a diversificar también, pero y a divertirnos y a reflexionar juntos frente al micrófono, que a veces pues impone, pero igual en un ejercicio que de paciencia y comprensión y ternura. Esperemos que cada vez salga así como más fluido y como más tranqui, pero pues igual muchas gracias por esta primera acá. Sí, también esta vez lo hicimos en vivo, pero ya vimos que se puede hacer como grabado con más calma, entonces vamos a calarle por ahí y igual eso nos va como a facilitar. Bueno, nos va a llevar más trabajo, pero pero vamos a tener un producto como más... Bueno, un producto no está chido esa palabra, ¿no? Pero vamos a tener como... Lo final como va... Lo que quede al final va a estar chido, pues, ¿no? Y nos vamos a ir con una canción ya para cerrar que nos gusta un montón y que justo nos representa porque la vacila, pero también trae su mensajito. Que se llama Morir Matando, de La Tremenda Jauría. Chido, banda. Chido. Gracias, Perks. En un huequito al ladito del cielo, sudando del mismo veneno, torpe mis deseos. Me veo otra vez mordiendo en el anzuelo, adicto al desvelo, mala mía por hacerme nuevo. Y pa'l desasosiego, tragando saliva pa'l desasosiego. Pensamos que juntas desharíamos el nudo que en la tripa ulcera. No nos equivocamos, bajando la guardia pa' hacer que se crucen las manos. Nos enamoramos de nuestros propios enunciados. Soñamos con alma de mimbre, soñamos con no vernos esclavos. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que ¿Qué me estás diciendo? Si yo me voy matando, echándole una guerra al tiempo. Tus ojos se van entornando, parece que me están diciendo. Si yo me voy matando. Es una moneda trucada, el que lleva la cruz le sale cara. Para el que va de frente le da la espalda y al que se para le mece la corriente hasta dejarle la estacada. Ya no pido nada, tan solo quiero arder en la hoguera de tu mirada. Que empieza a latir al compás de mi corazón envuelto en llamas. Échame menos de más, agita mis dudas como un vendaval. Enséñame a volar cuando el camino me impida avanzar. No tengo miedo a la ruina, dijo que el sol me seque la sonrisa. Ayúdame a cicatrizar todos mis recuerdos con agua de mar. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Cuando no tenía que ser, como hacer. Si las coordenadas no cuadran, se cruzan caminos. Pierdes el norte con la gana, no sabe volver. Supongo que tenía que haber controlado, yo que sé. A veces la vida no se me da bien. Ya escucha a los monstruos, me comen por dentro, eso ya me lo sé. Quisiera correr hacia atrás, pensar las cosas mejor, para luego sentirme bien. A fuego en la piel, mucho que aprender. No quiero caer en el mismo lugar hoy también. Cómo encontrar la calma que busco y no volverla a perder. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando.